así sin afecto, solos, tristes y abandonados, ustedes convirtieron el amor en un gran negocio de poder y manipulación. Lo recuerdan vagamente, pero no saben cómo es. El amor lo han utilizado siempre a propio beneficio, ustedes no dan nada si no reciben por ello. Partiendo del desconocimiento del amor, ustedes siempre han vivido para la pasión. Esta emoción los ha conducido a un sinfín de aventuras tan fantasiosas que nunca han logrado ver con exactitud la verdad de sus vidas. La emoción negativa enferma llamada pasión la han transformado en celos, inseguridad, posesión, dominio, manipulación, poder, control, codicia y ambición. La pasión es la emoción negativa más poderosa del planeta. Por esta emoción ustedes engañan, roban, asesinan, poseen y en nombre de ella, han usado a las personas, a los seres de bien para continuar subyugándolos hasta drenarlos y dejarlos inertes. Por esta emoción negativa, ustedes están recibiendo la causa y el efecto, de todos sus actos, acciones y pensamientos. Ustedes son un resultado de esta emoción traicionera y muy enferma. La pasión los ha llevado al olvido de su origen, a las consecuentes y terribles emociones negativas que los han conducido a la pérdida casi total del destino universal. Por esta emoción enferma, muchos de ustedes no llegarán a la elevación, porque esta emoción los engaña constantemente haciéndoles creer que ustedes están amando, cuando en realidad solo están sintiendo el deseo codicioso y posesivo del ego que los mantiene esclavos y envueltos en su propio placer egoísta de ilusión y mentira. Esta emoción enferma es lo que nosotros llamamos deseo procreador. 224. Existen canalizadores y millones de personas que dicen que el amor nos llevará a la trascendencia energética de los futuros acontecimientos cósmicos. El amor que todos nosotros estamos sintiendo en la actualidad nos ayudará a entrar en el proceso de elevación. Lo que están sintiendo, y lo decimos con conocimiento de causa y efecto, no es el amor que se necesitaría para trascender, pero es el comienzo de la verdad, y esto es lo importante. En estos momentos todos ustedes no saben lo que realmente significa amar, pero ustedes tienen 7000 años enfrente, en ese tiempo comenzarán a recordar, sumado al trabajo interno de transmutar las emociones negativas enfermas y al trabajo que realizarán en la ciudad interna, activará el despertar dentro de sus corazones, y al verdadero y eterno sentimiento del amor universal. 225. ¿Nos podrían explicar cómo funcionan las emociones negativas enfermas en las zonas del cerebro y qué efecto ocasionan en el cuerpo material? Sabemos por la explicación anterior que las emociones negativas enfermas se originaron debido a la distorsión de tres sentimientos universales, los cuales se vieron atacados por las energías pensamientos enfermas de Satien. Estos sentimientos entraron en un proceso de reversión, procreando infinitas.